Comic Geekos, episodio número 5, grabado el jueves 7 de abril del 2005. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast en español, grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Comic Geekos. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que disfruten de la grabación de hoy. Vamos a ver de qué podemos hablar. También tenemos con nosotros a Brito Man. Buenas noches a todos. Primera vez que grabamos de noche, así es que por lo menos eso es algo diferente de la grabación de ahora. Así es. Ah, no tenemos invitado especial. Ah, a ver. Y Julio, te denominamos invitado especial. Tenemos a Roberto por teléfono, el sensei. ¿Qué pasó? Álvaro. Bueno, buenos oídos. Esta es una de las primeras veces que Roberto no nos oye a través de Skype mientras grabamos. Y también en este episodio hemos revivido a Julius. Buenos días para nuestros oyentes fanáticos en China. Bien. O los que oyen el podcast en la mañana. Y yo soy Omar Man, dándole la bienvenida a otro episodio más. Y bueno, este es un episodio de viernes que lo grabamos el jueves. Y las razones son, número uno, lo grabamos el jueves porque Brito Man se nos va de vacaciones. No son vacaciones. No, pero lo voy a pasar igual. Se nos va para Brasil. Sí, que hay una misión que requiere de Brito Man. Sí. Dicen que hay unos bikinis que se están zafando misteriosamente. Tenemos que ir a hacer que todos los demás se sigan zafando. No, tenés que ir a tomar fotos de también. Documentarlo, sí, el hecho. Sí. Hay que documentar. Y bueno, entonces hemos decidido grabar el jueves porque no íbamos a tener la presencia de Brito Man. Y la razón por la cual decimos que es un episodio de viernes es porque no tengo internet. Entonces va a ser posteado este podcast hasta el viernes. Un poco de noticias. Quiero recordarles a todos que por favor pasen a votar por nosotros en Podcast Alley, podcastalley.com. Busquen Comic Geekos y por favor regálenos su voto. A medida que vayan votando por nosotros, vamos a tener un mejor lugar en el directorio y más gente va a poder oír nuestro show. También como noticia, hoy en la mañana nuestros podcatchers bajaron el nuevo episodio de Comic Geek Speak. Lastimosamente ninguno de nosotros lo ha podido oír todavía, pero lo vamos a oír y lo vamos a comentar creo la próxima semana. Otra noticia más, Sin City aún no ha salido en el cine en El Salvador. Estamos esperando todavía esta película. Seguimos en la espera. Mañana empieza Blade. Definitivamente, sí, ese es otro punto que tengo acá. Blade Trinity se estrena mañana aquí en El Salvador. Research. Maldito. No, tranquilo, ya lo voy a ir a Brasil, voy a quedar para ver Blade Trinity con ustedes. Sí, perfecto. Los bikinis, no, los bikinis. Ah, okay. Me voy a sacrificar. La van a pasar en el avión, no te preocupes. Muy bien, y ahora vamos ya de un solo a la parte interesante de nuestro podcast. El cliffhanger de la semana pasada. Los tres peores cómics que ha leído el sensei. Roberto, nos has dejado ahí con los tres episodios, los tres peores paquines que has leído en tu vida. La gente ahorita está en el borde de sus asientos, yo sé. Pero esto no lo deberíamos decir al final para que nos oigan, porque si no la gente solo va a... Ah, no, porque la sorpresa que les tenemos para el final es aún mejor. La stripper. Pues sí, Roberto, entonces... ¿Vos leías? Sí, habíamos llegado hasta el cuarto, pero ese medio lo mencionamos. Pero Tico, deberías de leer los primeros siete para que nuestros amigos recuerden lo que sucedió la semana anterior. para en episodios anteriores. En nuestro último episodio. Nuestros amigos. Deja ver. Empezó por el número 10, la Valiant. Así se fue toda la compañía de encuentro. Ahí no hubo quien se salvara. El número 9, Superman del Silver Age, de la Era de Plata. Ese también se fueron como una sola década ahí de paquines. En un solo, un solo montón. Pero no solo Superman del pasado, sino que Superman for Tomorrow fue el número 8. El número 7, todos los eventos que ha sacado la DC desde las crisis en las Tierras Infinitas hasta las crisis de identidad. El número 6, vuelve Superman a relucir, pobrecito. Estamos viendo una tendencia, ¿no? Sí. ¿Quién es malo de Robert? Superman 75, que es cuando muere Superman en manos de Doomsday. ¡Por la capa! El número... Perdón, número 5, la hora cero, cuando ya sale de villano Hal Jordan. El número 4, todos los X-Men, ahí se fue otra década, después de X-Men Unlimited 10. Yo creo que tal vez podemos ahondar un poco más en ese, ya que ahí nos quedamos y fue así medio la carrera. Sí, no es sensei, una cosa, son medio atarrayazos, así de... Sí, un solo sablazo. En un solo te echaste como 50 cómics. Lento era paquines. Sí, ahí se fue toda una resma. Bueno, cuéntanos del X-Men Unlimited. Habíamos mencionado que este fue cuando sale la historia de Mark Waid, en que la Dark Beast, que salió de la era Apocalipsis, se empezó a quebrar a todos los amigos y conocidos de Beast. ¿Hola? Sí. Ah, bueno, pues sí. Necesitamos tus comentarios. Dinos. No, pues, esa historia fue buenísima, acordate, Brito. Sí. A vos te llegó. A mí me gustó. Y al mono también. Sí, buenísimo. Y Julio, supongo que también. Y Omar Mann, bueno, no sé si la he leído todavía. Bueno, pero ¿qué fue lo que no te gustó a partir de entonces? Después de todo eso. Después, o sea, el tipo dijo claramente, yo me acuerdo que lo leí en la WIS. Dijo, yo voy a arreglar este enredo que han hecho desde no sé cuántos años atrás, empezando por el pobre Chris Claremont. Y quizás por haber dicho Chris Claremont lo desaparecieron del mapa. Lo borraron, pero no como el espectro que lo metieron en concreto y lo fueron a meter a un río. Sí, después se hizo blanco y con capa azul, o quería verde. Pero, ¿verdad que esa fue la misma vez que dijeron que hasta iban a arreglar lo de Legacy? Todo, él dijo lo voy a arreglar. El traidor lo lograron arreglar, bueno, lo resolvieron con Onslaught, pero el Legacy Virus... ¿Y quién era el traidor? No logró llegar. ¿El pelón? ¿El pelón? Sí, el profesor Javier, para los... Sí, sí, sí. Para los... ¿Era pelón? De cariño. ¿Era pelón? De cariño en la cabeza. Bueno, entonces, ya vamos a hablar un poco más de eso, porque yo también, en mi lista, también traigo un poco de eso. El número 3. Al número 3. Finalmente, lo que todos esperan. He estado ahí contigo, Roberto. No, ni modo. Sí, Roberto no tiene brazos, es cibernético. El tercero es Nightfall, que es una historia en la cual a Batman le quiebran la espalda. Pues poco le quiebran. Comentario, comentario. Dinos. Ay, miren, o sea, en el caso de Superman, solo puse Superman 75 porque las historias que vieron después, pues, a mí me gustaron. Ah, sí, la del funeral. Y la de del reino de los Supermanes, y ahí vino Cow City también involucrado y tuvo buenas misiones, ¿no? O sea, tuvo buen seguimiento después de... Después de la propia muerte. Ajá. Pero en este paquín, o sea, no sé si se acuerdan, creo que fueron 6 meses antes de que verán la espalda y comenzó. Iban a Villano por Paquín, porque lo que hizo Bane fue liberar a todos los malos de Arkham. Entonces mirábamos cómo en cada Paquín le iban haciendo un pelito más a Batman en la barbilla, porque nunca se rasuraba. Por eso quería, porque no se rasuraba. Le pesó mucho la barba. Llegan, le quebran la espalda y pucha. Creo que cualquiera queda inválido, pues. Pero, del todo. Pues sí. Pero como es Batman, se recupera. Entonces se recupera Batman y yo en realidad nunca leí cómo se recuperó. Creo que a pura fuerza y voluntad, como lo hace el todo. Pero una de las peores cosas que trajo fue dejarle el manto de Batman a Jean Paul Valley. Sí, que eso fue una gran regada. Empezando por el nombre. Azrael. Azrael se llamaba igual que el gato de los pitufos, ¿verdad? Entonces, yo no sé si recuerdan, en qué época nos empilamos, mi hermano me mandaba de Monterrey, aquí de Tetor. Ah, buena historia. Ah, fue cuando estábamos leyendo lo de Eric Masterson. Ajá, Eric Masterson, Beta Ray Bill y todo. Sí, buenísimo. Ahí miramos cómo la Lady Sif en un arrebato, ¿verdad? Se agarra su espada y se corta el pelo. Uh-huh. Ya sea lo que más. De la cabeza. Ese, el... No, no era de la nariz. Batman, o sea, le corta el pelo a Robin. Sí. Sentado en un banco y con tijerita. ¿Qué es eso, pues? Sí. Esa es solo una muestra de lo malo que fue la historia, que además de larga no llevó a nada. Mira, y creo que en algún momento también dijeron el por qué no le habían dejado, no habían hecho que Dick Grayson fuera Batman, ¿verdad? Era lo que todo el mundo esperaba. Ah, pero era porque en el momento cuando se iba a casar, ¿verdad? Se iba a casar con la... Porque después iba a venir una serie que más prodigal y había que recibir más pisto. Así que monetario fue eso. Y entonces esa historia no llegó a nada. Planeada de repente, Bane aparece... Incluso el Bane de Batman y Robin, igual de peor que intrascendente totalmente, a mí no me gustó. Bueno, no sé si ustedes... Bane después de eso ha tenido un par de apariciones ahí, por lo menos quedó de malo. Más sin embargo, Roberto, no sé si vos compartirás mi opinión, después de esa historia, la historia cuando regresa Batman, que creo que es... Night's End es donde acaba. Night's End. Ajá. Y ya no me acuerdo cómo era. Returns, algo así. Night Quest es el periodo Quest. Cuando él se rehabilita poco a poco. Pero al final, cuando regresa, esa historia a mí me gustó. Sí, Night Quest. La de Legends of the Dark Knight. No. Eran varios, estaban en todas. Ah, sí, que se da duro contra. Se da duro ya él como Batman, ya rehabilitado, contra Azrael, que era el Batman, ¿no? Al final, cuando lo. Que lo mete a la cueva y lo deja así. Hace que se le quite el traje, que se quite él solo la capa y todo eso, porque no acuerdo cómo fue. Sí, eso digamos creo que Barry Keaton fue el que... Yo me acuerdo que lo que me gustó fue que en todos los paquines veías que Batman llegaba a una gárgola a tirarse y no se atrevía todavía a tirarse, entonces veías el proceso como él iba retomando la confianza, como iba regresando hasta que lo logra. Y realmente esa historia sí me gustó. Hasta que se avienta. Bueno, sí. Pasemos al número 2. El número 2 es The Kingdom. Y todos sus paquines. Eso era final del 99, me acuerdo. O sea, a mí en lo particular siempre me ha gustado la Justice Society, el Tierra 2, las tierras paralelas y toda la cuestión. Y entonces en aquel tiempo, no, en el 98 mejor dicho, era final del 98, no habían lanzado la Justice Society, estaba destruida desde Zero Hour. Y bueno, esa era la única esperanza que se tenía de un momento regresar, porque decían que iban a darle vuelta a todo lo que pasó en las crisis, que había un concepto nuevo que se llamaba el hipertiempo, y eso iba a permitir que todas las historias que ha habido en realidad sucedieron independientemente de su continuidad. Pero además, creo que lo peor que hicieron fue decir que era una secuela de Kingdom Come. Eso creó unas expectativas demasiado altas, y que comenzaron con una historia buenísima, que era el especial de GOG número 1. Donde mata a Superman, y ahí decía el tipo, bueno, yo voy a estar matando a los Supermanes hasta que momento en que no sé, es una cuestión así, ¿verdad? No me recuerdo muy bien. Entonces, el primer paquín estuvo, el GOG ese, ahí comenzó todo, oficialmente, estuvo muy bueno. Pasó un año y ya comenzó la serie en sí. El número uno también es buenísimo, ya está con una vista de Superman de Tierra 2. Y ahí justo comienza donde el especial de GOG comenzó. Terminó, perdón. Pero luego, como siempre pasa en los eventos de la DC, vinieron unas historias efectivamente malas de todos los personajes, que los hijos, ¿verdad?, de los superhéroes que aparecieron en Kingdom Come, cada uno tuvo una historia, pero que realmente no llegaba a nada. Quizás lo único antes fue Planet Kingdom, porque mostraba que ya estaba guardado en el restaurante todos los artefactos que iban a llevar al hipertiempo, ¿ok? Entonces llega luego, se cierra esa serie con The Kingdom número 2, con unos dibujos malísimos, y ahí Mark Waid, que hasta ese momento lo tenía casi como un dios, paquinero, empieza a echarse unos discursos sobre el hipertiempo que nadie entendió. Y eran los globitos de los diálogos, eran enormes, aburridos, malísimos, no se entendió nada, no se retomó, solamente creo que hubo una serie de Superboy donde se retomó el concepto. Total que, como siempre pasa, no llegamos a nada con esa serie que creó demasiadas expectativas, por lo menos en mí. Sí, me acuerdo que el hipertiempo ya nunca llega a nada. Ya no, o sea, creo que ni siquiera en la crisis de ahora, ya después de haber leído el Countdown to Infinite Crisis, no lo van a retomar. Va a ser una cuestión más mundana, menos cósmica. O sea que podrías comparar, decís, esos discursos del hipertiempo con el discurso del arquitecto en The Matrix. Ah, peor todavía. en ese mismo tiempo salió Planetary. Ajá. Ah, y explicaban un concepto en tres paneles que era más paloma que el hipertiempo. Exacto, con un dibujo y tres palabras, mucho mejor y mucho más claro de lo que fue el hipertiempo. Sí, más dramático. Bueno, pasemos al número uno. Número uno, el peor paquín de toda la historia, según el sensei. El primero es The Dark Knight Strikes Again. Y creo que todos estamos de acuerdo. Completamente. No confundirlo con The Dark Knight Returns. Que yo creo que para todos podría ser el mejor. Para el mundo. Pero así está dentro del top 10. Eso tiene en contra todo. Sí. La secuela del mejor paquín, de los mejores paquines que se ha hecho. Del mejor de Batman, sinceramente. Mejor de Batman. Los dibujos son una. ¿Qué le podemos decir? Que sí, lo dan mierda. No. O sea, no es para niños esto, es una. No, no es para niños. No te preocupes. Algún día vamos a hablar de los picapiedras. Los colores. Ah, sí, como que. ¿Quién dibujó? El mismo Frank Miller, el mismo artista de Dark Knight Returns, la misma tipa coloreando, pero ahí Frank Miller como que tenía lastimado un brazo y tuvo que, o los dos, y tuvo que con los pies, y tenía Parkinson, y no sé, y la que puso los colores como que aprendió ese día a ocupar Photoshop, y bueno, hagamos los colores en este volado. Y malísimo, me acuerdo que se fueron de vacaciones y lo tenían que entregar al día siguiente. La cosa es que la historia, la historia es lo más rescatable de ese paquín o de la miniserie. Yo me recuerdo, lo seguí leyendo y llegué hasta el final porque eran tres números, si no me equivoco, eran de números gorditos cada uno, y la historia valía la pena. Salía la cabeza hablando, viendo en un Pero lo que estaba hablando era interesante, y además retoma un montón de personajes que nunca los había tomado él. Sale el Atom, sale Green Lantern, sale Flash. Algo que sí me gustó fue, por ejemplo, la forma en que presentaba algunos de los personajes. Cuando sale Flash, que lo estaban ocupando para darle poder a todos los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ahí lo deja como chivazo, pues, que él podía hacer eso. Hasta el Hombre Plástico lo deja como gran chivatada, de que cuando lo están liberando, antes que lo liberen, dice: oye, este nos podría matar a todos en un segundo con solo pensarlo, pero bueno, ahí está. Entonces, por lo menos los presentaba bien, pero no sé, es que daba lástima verlo. La escena de Superman con la Mujer Maravilla, totalmente irrelevante, como aquel pedito de en el pod race que olió Jar Jar Binks. ¿Cuál? Que vos me decís, mono, que cuando Jar Jar Binks está en el pod race preparando los pod race, que se tira un. Ah, también sí. Uh-huh. ¿Para sí. qué? Así es esa escena, o sea, una tontería. Sí, pero aún así tenés que reconocer de que la Lois Lane nunca se le ponía la par a la Mujer Maravilla, y en algún lado la tenían que reconocer. ¿Hemos visto el estatus? Lo los tipos de Jimmy de Lois Lane. Bueno, sí, For Tomorrow, que ahí sale como que qué bombón de la noticia. Pues sí, entonces esas ya pueden borrar el resto del podcast. Fine. Vamos a dedicarnos a hablar de recetas de cocina. Sí, de ahora en adelante. Entonces, bueno, a mí ese es el peor paquín que tengo en mi vida. Pero creo que Francis tiene otros 5 que quiere añadir a la lista. Bueno, sí, es que estábamos hablando antes con Brito Man y yo había sacado varios de los míos y Brito había sacado varios de los suyos. Y entre todos no logramos llegar a 10, pero bueno, por lo menos tenemos un par ahí. No los tengo así como muy en orden porque no los tengo tan evaluados como el Sensei. Pero bueno, uno de los que yo esperaba mucho y que al final me acabó decepcionando fue X-Men 2099. Me imagino que no te gustó, Roberto. No, solo uno pedí. Y a la ETM. O sea que lo leíste ayer. De compañía cholera, paquín cholero. Bueno, básicamente yo tenía altas expectativas. Bueno, para empezar eran X-Men. Y segundo, el Spider-Man 2099, que era como un futuro alterno que tenía la Marvel para sus héroes. El de Spider-Man, buenísimo. Los primeros 3 paquines de esa historia son de mis favoritos. ¿Quién los escribió? ¿Perdón? ¿Quién los escribió? No me acuerdo. Era Peter David, por cierto. David, ¿verdad? Y el señor ese sabe lo que hace. Lástima. ¿Escribió de Spider-Man? Escribió Spider-Man 2099. X-Men 2099, por otro lado, ese sí... daba lástima, realmente yo pedí los primeros 5 paquines y no se veía nada de vida en esos personajes, así que ahí los dejé. Yo creo que hasta regalé esos paquines, así que obviamente ahí murió esa serie o siguió. Sí, no, yo creo que llegó hasta como el 20 algo, pero ya no supe nada más. Tico Man, si querés recuperar esos paquines, te regalo los míos. No. Yo te regalo el mío también. No era pedido, era hecho que lo había regalado. Creo que a un chucho se lo regalé porque que lo hiciera pedazo. Lo ocupaste para limpiar los vidrios del carro. Cabal. Y el del carro. Vecino. Y el chucho lo mueve, ¿verdad? Bueno, el siguiente que tengo aquí en la lista es durante los X-Men, cuando retornó por primera vez Chris Claremont al título después de haberlo dejado por varios años. En X-Men, en Uncanny X-Men, tuvieron un como evento, no sé si evento, pero no creo cómo se llamaba. Permíteme, él se fue después de X-Men 2. Se fue después de X-Men 3. 3. Creo que por diferencias creativas, que le querían dictar muchas historias o algo así, y se retiró. Entonces pasó un gran tiempo de que los escritores de los títulos de los X-Men eran Fabián Nicieza, Scott Lobdell. Estuvo Peter David un rato, pero después como que las historias empezaron a ver que las ventas bajaban, las historias estaban algo malas. En la época de que yo mencioné. Sí, correcto, toda esa época después del X-Men Unlimited. Entonces, cuando siempre pasaban los X-Men sentados en un bar, sí, tomando café y platicando. Que no hacían nada y todos eran crossovers. Entonces dijeron, no, y sí, vamos a ponerlo. Esto fue un poco antes de la primera película, me acuerdo. Que hoy vamos a saltar la historia 8 meses, como que ha pasado casi un año en el tiempo de ellos. Y vamos a traer a Chris Claremont para que escriba una historia que lectores nuevos puedan agarrar. Y el primer título era una cosa incomprensible, una cosa que... ¿Cuál fue esa historia? Era una de que... Una historia irrelevante, que salen unos mutantes que eran más avanzados que los mutantes, se llamaban los Neo. Uh-huh. Y que se estaban duro contra los X-Men. Qué sí, original. Sí, no. Eso era todo, si no pasaba nada, pero la cosa es que era una historia toda confusa, así, al estilo Chris Claremont, pero... Más todavía. Más, pero así peor de todo lo que había hecho. Tenía, entonces, yo no me acuerdo haber leído eso, y tenía la característica de Chris Claremont que cuando el tipo va en el aire tirando una patada, lee tres veces la Biblia. Cabales, los burbujitas con el texto, eso era como que leer Guerra y Paz, el Señor de los Anillos, así, pero al revés, de atrás para adelante. Sí, de memoria. Entonces, nah, quiere ganar eso. No. Bueno, otro de la lista, este concuerda con la lista de Brito, es el crossover de Avengers con los X-Men. Yo me sapé de eso. Eso. Ya ni me acuerdo de qué trata. Eso. Yo creo que es en Genosha la historia y se raptan a la hija de Quicksilver, creo. Yo lo único que me recuerdo de esa historia es que el último Paquín era una edición especial con portada platino, no sé qué, que se tardó en venir cuatro meses. Correcto, de la y ya ni la abrimos. Yo me acuerdo que lo dije. Yo la leí solo por saber qué pasaba, pero realmente fue así como por compromiso. Yo me he dado cuenta que tengo un nuevo superpoder y que es olvidarme de las historias malas, porque no me acuerdo por nada de lo que sucedió. Es que le va desplazando. Es un superpoder muy valioso. Porque si no tengo cuidado, vuelvo a leerlo. Lo compras de nuevo. Una advertencia para los oyentes. Ajá. En esa línea de Paquín es malo, dicen que es X-Men y los Cuatro Fantásticos que acaba de salir. Dicen que es de la patada esa historia. Ok, sí, esa es historia reciente, cabal. Bueno, otra que tengo, bueno, como verán, la tendencia mía es ahí por los X-Men, mientras que la tendencia de Roberto era ya por Superman y Batman y la DC y Valiant. Por algo son el mono de los X-Men. Por algo soy. Entonces, la siguiente en mi lista es Wolverine 100. Esa era una historia que supuestamente le iba a devolver el adamantium. Yo la pedí, yo la esperé, porque dije, pucha, ya tenía como 2 años de estar sin adamantium el Wolverine. Y dije, bueno, voy a tener el Paquín en donde lo recupera. Y para hacerles corta la historia, no lo recupera. Y es más, se revierte a más salvajismo y ya. Y hay una historia que no llegó para nada. Y la reversión se revierte, ¿como en cuánto? Como en 4 páginas. Después, ya para Onslaught. Ya estaba completamente normal. Ese Wolverine es el que tenía unas hologramas en la portada. Sí, cabal, tenía unos hologramas donde era Wolverine y el esqueleto sin hologramas. Que estaba de moda los hologramas. Yo también lo compré con ganas. Basura. Puedes decirlo, Roberto. Puedes decir. Ah, pero Roberto, aquí no hay censura. Bueno, como decíamos en Wolverine, ya para Onslaught ya estaba normal, lo cual nos lleva al siguiente de mi lista, la saga de Onslaught, que es cuando Mark Waid intenta revelar quién es el traidor y logra unir un montón de los hilos que habían dejado colgando en X-Men, y lo hace lo mejor que puede, pero realmente la historia termina involucrando a todos los héroes de la Marvel. Tuvo buenas repercusiones en el sentido que relanzaron un montón de series que habían estado como estancadas, por ejemplo Thor. Ahí concordará Julio que el Thor relanzado, una muy buena historia. Correcto. Hulk relanzado, muy buena historia también. Hasta el Capitán América, cuando lo relanzaron, tuvo un buen comienzo. ¿Cómo se llamaba el dibujante? No, es que vos estás pensando en los Heroes Reborn, que era Rob Liefeld. Yo digo después de que regresaron, cuando supuestamente habían muerto. Que por cierto lo escribió Mark Waid también. ¿Qué lo escribió Mark Waid? Ron Garney. Ajá, sí, era una historia muy buena. Sí, eso es cierto, tener. Entonces, pero la historia en sí de Onslaught, mala, no pasa nada, no llega a nada. Bueno, otra que no la había notado aquí, pero sí está, es prácticamente toda la Image, allá por los, cuando estaban lanzando Wildcats, que después de un tiempo lanzaron... ¿El principio de la Image? Casi al principio, un poquito después del principio, antes de que saliera Gen 13, uh-huh. que era un título más divertido, que sí de veras pegó, pero hubo un tiempo que todo lo que lanzaban era el estereotipo del el fuerte, la nena... El con garras. El mágico, el de las garras. El líder que parece Superman. El líder Boy Scout. Entonces, y después sacaron otro equipo, se llamaba Cyber Force. El cholo, el de las garras, la chica. Y un Spister. Era como el comodín. Porque podía estar. Estaba Stormwatch, que tenía uno que tiraba fuego. Ajá. Estaba Wildcats, que tenía Grifter, que tenía las pistolas. Webworks. Bueno, la cosa es que todos eran un molde que los iban sacando como que eran en serie. que en esa época lo importante era sacar el número uno. Ah, sacar el número uno, coleccionar. Llegaban como al 3. Para que se ubique en el año 93. Bárbaro. Claro, por eso es el sensei. A decir eso iba yo. No, no, pero era la época de Spawn, los mejores años de Spawn. Sí, los años buenos. Los años entonces, buenos. Sí, realmente Spawn era el rescatable. Una serie que me gustó. Los Wildcats al principio eran buenos. Es que, pero eran historias bien simples. Eso sí. Y como te digo, fue un poquito después del principio de la Image, porque ahí todavía Wildcats tenía continuidad. Sacaba títulos casi mensualmente, pero después de un tiempo lo dejaron de sacar, así se tardaba como 3 meses en un solo número, y empezaron a sacar Stormwatch, Cyberforce y todas las demás historias, que algunas todavía existen pero han sido mutadas totalmente. Por ejemplo, Stormwatch. Los Swimsuit Special. ¿Perdón? Los Swimsuit Special. Eso sí, lo compraba. Pero vaya, por ejemplo, Wildcats pasó de lo que era Jim Lee. Ahora sacaron otra serie que la cancelaron hace poco, que la transformaron totalmente, pues tiene otro escritor, otros dibujantes. Stormwatch se hizo The Authority, que pegó súper bien, pero ya eran todos personajes nuevos. Cambiaron totalmente el concepto, o sea, realmente tuvieron que cambiar todo el concepto para que la serie fuera buena. El único que salvó en eso era Spawn y Gender Team, que los mantuvieron. Fíjate que de esa época también había uno bueno. Roberto, tal vez te acordás, uno que era más filosófico el contenido. No era Supreme, ¿verdad? No, era Supremo, ¿no? Un monstruo que se había hecho amigo de una niña. El de Max. Ah, Max. ¿De Max? No, sí. Pero era un niño. De un niño. Max. Sí, esa era una chica, sí. Era una chica, sí. Los originales que no fueron muchos, no pasaron de 20. Está confundido con The Pit. The Pit, este sí, lo había confundido con The Pit. Sí, con The Pit. Eran buenos también. Había cosas rescatables, yo no. Pelados. Pero bueno, esos son los. Es la lista del Tico Man, así que hay que respetarlo. Ah, donde se lo es con la saga de los clones, que ese es el siguiente en mi lista. A mí me gustó esa historia. Primero tuve que agarrar un garrote para decir eso. Pero como puedo, Aikido se tuvo que apartar. La onda es que el saga de los clones no tuvo fin, no tuvo principio. Estamos hablando del Hombre Araña, para que no sepa de qué se trata. Es cuando revivieron un clon que había salido en una historia hace como 20 años, donde un personaje llamado el Chacal sacó un clon de Spider-Man, y que revelaron como 20 años después que no se había muerto, y tenían una duda de quién era el verdadero Spider-Man. Para arruinarle la historia, el Spider-Man verdadero era el que siempre había sido Spider-Man, así que pero mira, no terminó en nada. A mí la historia realmente me gustó, pero yo y mi memoria de pollo, ¿verdad? Y que no me recuerdo mucho de las historias buenas ni de las historias malas. Supuestamente toda esa historia realmente sucedió, sí. Porque ahí fue cuando supuestamente se había muerto la tía May. La tía May, que después resultó que estaba viva. Sí, pero era porque hasta ella sobrevivió. La tenía en un refri en algún lado, porque no sé. No, pero yo compré, no todo, pero la mayor parte de la saga. Yo leí los tuyos. Que por cierto, tal vez por eso la recuerdas con más cariño. No, a mí sí me gustó la historia. Y la leí. Pero el problema que yo no tuve. No te cuento a dónde la leí. Por eso todos piénsalo. El problema que yo tuve con la historia era que la intención original de Marvel era efectivamente dejar al clon como el verdadero Spider-Man, y dejar al Peter Parker que habíamos conocido durante 20 años como un impostor. Y fue bajo presión popular que cambiaron de idea, y al final tuvieron que sacarse una solución de la manga, de las dos mangas y una del pantalón, para tratar de explicar que todo había sido un engaño, no en el sentido que nunca existió. Bueno, al rato le dan vuelta, imagínate, votaron por Jason Todd, que se muriera y está vivo. ¿Qué? Bueno, le podrían dar vuelta otra vez, pero bueno, no de la forma que lo trataron de explicar todo. El clon se deshizo al final, no sé cómo lo. A mí sí me gustó. O sea, a mí me gustó. Hicieron toda la historia y de repente llegaron. Just kidding. Prácticamente. Bueno, votemos. Roberto, ¿a vos te gustó o no te gustó la historia? Y la leí. Levanta las manos. Ah, bueno, tu voto no vale, tu voto no vale. Levanta las manos, Roberto. No, perdón, no tienes. Sí. Bueno, pero ¿sabes qué tengo en contra de la historia? Eran 4 títulos que salían mensualmente de Spider-Man, y ellos decidieron llevar la historia en los 4 mensualmente. Entonces, si querías saber qué estaba pasando, tenías que comprar 4 series al mes, sí. Y se... Y duró como 6 meses. Duró como 8 meses. Al final tenías que tener 32 para ver una resolución de algo que no dejó con mal sabor en la boca. Pero yo me recuerdo, bueno, a mí me gustó la historia. Yo me recuerdo que al final, porque no me recuerdo para ver mucho de la historia, pero me acuerdo que me gustó. Hasta al final, por eso es que hay, hubo película de Spider-Man. Sí, es que yo me acuerdo que al final se les hace un deschongue porque andaba Spider-Man, andaba el Doppelganger, andaba el Scarlet Spider-Man. Y total que al final Peter Parker, me acuerdo que lo que termina haciendo es agarrando la máscara negra que ya no ocupaba, la de Venom, y así con una su chumpita y jeans anda para arriba y para abajo, pues, porque ya todos los trajes de Spider-Man andaban por algún lado. No me acuerdo que esa parte me gustó, a mí la historia sí me gustó, y incluso el diseño y las otras tipos de telaraña que tenía el Scarlet Spider, el que tiraba dardos venenosos, tiraba y como bolas, chibolitas. Hablando de Spider-Man, ¿hay alguna noticia de la película Spider-Man 3? ¿O no? Ah, sí, tenían anunciado el que iba a ser el villano, y que al parecer va a ser Sandman. Hey, y no hay chance de que salga Venom. Uy, es que el origen de Venom es medio enredado. Entonces, para resumirlo de tal forma que sea similar como han estado haciendo con los villanos de Spider-Man, está algo yuca. Pues, y lo otro, bueno, que ya salió el hijo de Jameson, que tal vez ahí pueden decir que la nave de él vino. Sí, pues sí, como astronauta. Que ahí vino Venom. Lo otro que se supo es que una actriz que hizo un cameo, no un cameo, perdón, hizo un casting para ver si la contrataban, dice de que la querían contratar para un personaje villano que sería perfecto para su apariencia física. Ella es una rubia. Así que se supone que están hablando de la Black. Pero no quiso decir, ¿verdad? No quiso decir de que el nombre del personaje, pero la única rubia que sale mal en... Una y sale muy rubia buena. En Spider-Man. Sí. Podría difícil, ser. Difícil. Bueno, entonces, bueno, Britoman. Yo creo que solo adiciono 2 a la lista. Ajá. Y creo que vamos a tener... vamos a concordar en estas historias. Una es Origin, la que supuestamente iba a contar por fin, sí. El origen de Wolverine. Uy, ese es uno. Se desmayó Robert. Para decirle que ni les pedí prestado los paquines a Vito para leerla. Hasta lo de James Howlett. Y la historia empezó bien. Yo me acuerdo que leí el primer paquín y realmente me gustó. Pero la historia va decayendo de issue en issue, y al final no llega a nada. Y... Que vive con los lobos allá en Alaska y no sé qué. Y... Sí, Tico, ¿ah? Hacete una reseña del escritor que fue un desastre y lo echaron de la Marvel. ¿Qué? Ah, ¿de veras? No, Paul Jenkins ahí está todavía. Sí, está escribiendo Spider-Man. Por cierto, escribió Wolverine The End. Es que ese es el otro que tiene en mi vida. Me adelanté. The Second One. Sí, dos. Después de esa historia sacan Wolverine The End, donde supuestamente van a contar el final de Wolverine, y si mal no recuerdo, no muere al final. Y la escriben basada en la peor historia que pudieron haber escrito, que era Origin. Entonces realmente era como una continuación de la misma historia y continuó igual de mala. La pedí realmente por ver, coleccionista, por tenerla, pero realmente la historia no vale ni 5. Y Castellini como que también se le empezó a temblar mucho la mano porque qué dibujos más malos. Sí, horrible. Bueno, Julius, ¿qué más? Okay, yo voy a agregar uno. No quiere decir que solo es uno el malo que he leído. Lo que sucede es que ya mis amigos se adelantaron, hablaron de X-Men 2099, La Muerte de Superman, Night End. Pero yo agrego, ¿cuál era? Dios mío. Saque la pan. Ah, ya está. El Emerald Twilight. Cuando hacen loco a Hal Jordan, destruye los Green Lantern Corp. Y ni siquiera fue una historia muy esperada, porque la sacaron también de la manga, sorpresivamente. Pero fue el momento que yo comenzaba a releer Linterna Verde nuevamente y qué gran decepción. Mira, pero no hay ninguna historia ahorita que vayas a tratar de empezar a releer de nuevo para no pedirla, pues, porque sé que va a morir la historia. No, en este momento, no les quiero dar la pista, no los quiero decepcionar, no va a ser que después me culpen a mí la cancelación de algún paquín en la Marvel. Bueno, pues, va a ser de Marvel. Estuviste pidiendo el Spectrum, me acuerdo que duró su poquito. Ajá, buen punto. Hace tiempo. Sí. Sí, tal vez ya se te curó la maldición. Tal vez era del siglo anterior la maldición. Ok, bueno, Omar, señores, volvemos los micrófonos. En otro podcast decimos las peores ideas, no tanto las peores historias. ¿Peores ideas? En los paquines, por ejemplo, ahorita que acaban de decir del espectro y Hal Jordan, esa es una de las peores ideas que han dado, convertir a Hal Jordan en el espectro. Al final, no hizo nada. Bueno. Sí, o sea. Bueno, hemos llegado ya al minuto 40 y tenemos. Yo quería preguntar. ¿Qué onda con las Golden Age, la Silver Age y la Modern Age? Ah, estamos en la sección de para los niños. Para los niños, para todos los que quieran aprender, bienvenidos. Pregunte al sensei. Pregunte al chanchita. Chanchita. No, que está muy bien. Como que es el tío Memo. El tío Memo para máquinas. Así que, sensei, ¿qué tal si nos regala ahí una breve... En 10 minutos o menos. Sí, 5 minutos por cada age. Describa con sus propias palabras. Ok, examen de la U. Pues sí, bueno, el Golden Age, ¿por qué año fue vos, Roberto? ¿Por los 30, los 40? Junio de 1938. Holy shit. ¿Qué día y hora? Ok, ¿hasta? Hasta que salió el psicólogo aquel, ¿cómo se llama? Hugo Strange. ¡Hombre! ¿Cómo se llamaba? Había un chamaco... Es que la edad de oro fue... Básicamente, cuando más paquines se imprimían de todo tipo de temas, historias de crimen, de romance, de muñequitos, de superhéroes. De miedo. De miedo. De guerra. De guerra, de todo. Y terminó, no sé si terminó con la Segunda Guerra o terminó después cuando salió un libro que se llamaba La Seducción de los Inocentes. Oh, wow. Ahí estamos hablando de paquines aún. La Seducción de los Inocentes... Los agarré a todos de frente, pues, pero creo que es del año 56. Ah, fue después de la guerra, correcto. Y fue después de la guerra. Es el que más afectó fueron a los de miedo, a los que después fueron los Tales from the Crypt y todo eso. No, el Golden Age terminó porque la gente se fue a otros géneros. Porque hablamos exactamente de las eras de los superhéroes. Entonces, al final de la guerra, la gente le gustó más los paquines de guerra, los paquines policíacos, los paquines de miedo, los paquines de los funny animals, y poquito a poco fueron dejando lo que era exactamente los superhéroes. Y eso, algunos dicen que el tipo fue en 1947, una cuestión así. ¿Y cuál fue la casa que quizás mejor le fue en el Golden Age? ¿Habrá sido DC? Sí. Es que había otras, no solo dicen. Prácticamente Marvel desaparecieron todos. Y en la DC solo sobrevivieron Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Lo que recuerdo es que hubo una época en la Segunda Guerra que, como todo se estaba reciclando o tomándose para el esfuerzo del esfuerzo bélico, que los paquines realmente ahí cesaron de existir por un tiempo. El papel se estaba ocupando más para el esfuerzo bélico y no para imprimir cómics. Entonces, ahí murieron muchos de los paquines de esa época porque los reciclaban, pues los mandaban a eso. Y si mal no recuerdo, los que se quedaron, porque no tenían buena salud o lo que sea, fueron los que quedaron como escritores y dibujantes de paquines de esa época, y entre ellos estaban los creadores de Superman. Mira, el otro comentario también para nuestros amigos es que se le conoce como época dorada no solo por el éxito comercial en cuanto a cantidad y números que se vendían, sino también por fue cuando se crearon a los personajes que todos recordamos ahora. Uh-huh. Y había mucha originalidad y había se escribieron muchas historias, había mucha creatividad, fue como un boom de creatividad también. Es la época de cuando se origina Superman, Batman, estaba hablando de Flash original, Linterna Verde original, el lado de la Marvel, realmente ahí sí no, ahí me pierdo, el, creo el que no Submariner, hay el Antorcha Humana. Antorcha Humana. No era para la época que la Marvel sacó los que veíamos en televisión. No, esa ya fue la de Plata. Entonces yo pensaba que también la edad, la Golden Age, era porque ya todos esos paquetes ya están más amarillos que se ven. y valen oro. Porque, y valen oro. Porque y vale, Superman 1, el Action Comics número 1, el paquete más caro que hay, no sé si ya quebró los 250,000. Mira, pero hay reprints de todo esto. ¿Alguien sí, puede sí, decir, sí, la Golden Age es mi era favorita y solo eso leo? Ahí todavía, ¿verdad, Roberto? Sí. Pero todos en colección. Ya. También para los que se preguntaban que estaba hablando antes, La Seducción de los Inocentes era un cómic, era un libro que hablaba de los cómics. Ya vengo. Que era por un psicólogo que le cayó mal el burrito. Que básicamente denunciaba que los cómics eran los causantes de la delincuencia juvenil. Entonces hubo una acción por parte de las compañías que publicaban cómics, que era autocensurarse antes de que cayera el gobierno con censuras. Entonces se implementó el código de los cómics, que era básicamente el cómic que tuviera ese sello, ese se podía imprimir. Y era una agencia muy poderosa en ese tiempo. Ahora ya se dejó de implementar. Pero con ese sello murieron un montón de cómics que eran de terror, que eran muy violentos, que eran de crimen, lo cual llevó al final de la Era Dorada. Pasaron varios años después, creo que a inicios de los 60 empezó la Era de Plata, que creo que fue con el nuevo Flash, Barry Allen. ¿Qué fecha fue, Roberto? ¿Qué hora? Mira, yo eso recuerdo que fue tipo año 56. Ya estaba yo vivo, ¿por qué lo leí? Fuiste a leerlo. Correcto, entonces en esa época fue que salieron los héroes que se han hecho populares hasta hoy, que ya es Flash, Linterna Verde, Flecha Verde, resurgió Superman, resurgió Batman, y ahí surgieron los héroes de la Marvel, que fue el Hombre Araña, Thor, Cuatro Fantásticos, los Vengadores, resurgió Capitán América, que son los que tenemos hasta hoy en día, pues. Pero esos son los que ya con los trajes que conocemos, los del Golden Age son los de los trajes diferentes. Sí, cabal, la Linterna Verde de diferentes, de, pero algunos dirían originales. Sí. bueno, sí. Muy muy original. La Linterna Verde de los Golden Age tiene traje rojo. Es rojo, verde y morado. De verde no tiene nada, el boss, solo ese es el Flash del casquito todo chistoso que no sé cómo es que se lo detiene en la cabeza. Sí. Sí. Es un gran chivo. Y de las orejitas. Es que tuvieron, fíjate que a la DC le puedo criticar yo que no tuvieron la originalidad suficiente como para crear nuevos personajes, sino que retomaron los viejos y los de alguna forma los quisieron remozar. Remozar. Reque what? es la nota. La gota cultural para el día. Tiene que buscar en su diccionario. Cápsula cultural. Mándenos por email. Dícese del verbo remozo. Yo remozo, tú remozo. Dícese de la acción de hacer mozo. Alguien que ya era mozo desde antes, por eso es remozo. Remozo. No confundir con reposo. En todo el caso. Muy bien, el Modern Age. ¿Cuándo empieza el Modern Age? Robert. Mira, ayer. Ni él sabe, ¿o no? Y nos hemos saltado una era. Ah, ¿cuál es? La de cobre. Sí, es la de bronce en realidad. Ah, sí, ahí era de bronce. Ahí era de bronce. ¿En serio te lo acabas de inventar? Bien, o sea, la época de la de plata, tampoco nadie se pone de acuerdo cuando. No. Unos dicen que terminó con aquellos paquines famosos de Denny O'Neill y... ¿El Linterna? ¿Cómo se llama? Del Linterna Verde y... De Linterna Verde y Flecha Verde. De Linterna Verde y Flecha Verde. Esos eran buenos. Porque ahí comenzaron a tocar temas que nunca se habían tocado antes. Sí, que drogadicción, pobreza, racismo y todo eso que antes no salía. ¿Ah? Otros dicen que terminó en la implosión de paquines de la DC, que fue más o menos por el 75, que tuvo que cancelar como 20 títulos en un mes. ¿Por qué? Porque ventas no daban, era la Marvel los estaba acabando, me acuerdo, en ventas. Y la crisis económica del año 74, me parece, ¿verdad? La crisis del petróleo, una cuestión así, y la gran recesión. Entonces ahí más o menos terminó la Silver Age y empezó la Edad de Bronce. No sé si es por esa época que también se da una mini grabadora, mini surgimiento con la mini grabadora, un mini surgimiento de personajes, por ejemplo el Ghost Rider, el Punisher, y los rudos Blade, los antihéroes, Nick Fury, me acuerdo, por esas épocas que se fueron haciendo populares. Y puede ser que empezó la Edad de Bronce. Los antihéroes. Mira, pero lo de los antihéroes, eso lo veo más yo como principios de los 90, cuando al Batman lo hicieron más brutal. Bueno, date un poquito más para atrás también. Wolverine en los años 80, principios de los 80, aquella portada de Frank Miller. O sea, él hicieron estatua. Es más o menos de esa época. ¿Cuál portada? Una que está sin máscara, con enseñando la... ¿Con las garras enfrente? Amante, mi llamándote con el dedo. Okay. Pero bueno, tenemos que decir de que entre era y era siempre hay como un periodo de transición. ¿Y ahorita sentís que estamos en lo mismo que en los 90 o...? No, o sea, de hecho, yo creo que la crisis de las Tierras Infinitas ahí marcó el final de la Edad de Bronce. Porque ahí salió Dark Knight Returns, ¿verdad? En esa época, el año 86, y junto con Watchmen, eso trajo todo el cambio que hacia el Grim and Gritty de principios de los 90. Que ahí estamos hablando de la era moderna, pues. Ajá, yo creo que la Edad de Bronce terminó con las crisis. No sé si comenzó si la Edad Moderna. ¿La creación de la Image marca otra era o es simplemente más de lo mismo? Pues fíjate que no sé, porque también recuerdo que muchos decían que con la Justice League de Grant Morrison comenzó otra era, donde la DC dejó definitivamente más o menos a los héroes todos oscuros y los hizo más amigables. O sea, que quiere decir que también la crisis de identidad, con todo lo que está trayendo y los Vengadores desamblados, está trayendo otra edad. Es la era de Quartz. Esto está para... Está el infinito. La era de Kryptonita. La era de los geekos. Eso empezó hace poquito. Sí, sí. Cambió la historia, igual que con Star Wars. Sí, Omar, dinos, ¿qué más? Muy bien, tenía aquí un par de temas más. Y quizás uno era, ya que hemos hablado de que prácticamente todo el mundo revive en los Paquines. ¿Cuál es el personaje que más veces lo han revivido? Aparte de, como vos muy bien lo dijiste hoy, Resurrection Man. Que se moría en cada episodio. Sí, o Kenny de South Park. Pero ¿cuál será quizás el personaje así o héroe así que lo reviven más o que lo han revivido más veces? Uy, ¿quién será? Todos llevan por lo menos una. Mira, técnicamente no es una, no lo reviven, pero vuelven a tomar el personaje y lo pintan de otra forma y le dan otro origen, pero Super Chica es uno. Desde Crisis en las Tierras Infinitas han habido como tres series diferentes con personajes diferentes. No es que lo revivan, pero siempre le ponen el nombre de Super Chica. Bueno, sí. Si vamos a eso, está claro. También Hawkman. Ah, que tiene como 8 punto. Series que no pasan del 12. ¿Qué pasó? Bueno, la última que estás pidiendo sí ya ha durado, pero creo, ya que, la 11. Creo que Hawkman estaba empatado con Aquaman por el más número de series que le han cancelado al pobre. Y el Aquaman del Cartoon Network. El Aquaman y sus amigos. Pero en South Park le decían he's Seaman. Seaman. Pero el Aquaman de Peter David me acuerdo que me gustaba, era muy buena historia, que es cuando le quitan la mano. Y ahorita tiene otra serie, o sea que no sé si ya le pasó a Hawkman. Y le regresaron la mano. Pero una mano hecha de agua. O sea, él ya con eso puede controlar el agua. No sé, le da más poderes elementales. Yo creo que algo que podríamos no sé, se me vino a la mente ahora que estaba tratando de pensar en los personajes que más han revivido, son en los personajes a los que les han intentado cambiar el traje alguna vez y que... Spider-Man. Bueno, Spider-Man, le han intentado cambiar el traje y regresan siempre al original, Superman. Me acuerdo uno que tenía unas líneas negras aquí a los lados. No, pero ese es el erradicador. Bueno, estuvo Superman que tenía Batman, todo negro y tenía un rayo azul solamente. Ah, sí, sí, que le quitaron la capa y que había que le dio un rojo y había un azul. Sí, y después de un crossover que tuvieran de los mundos en guerra, el emblema, en vez de ser rojo y amarillo, era rojo y negro. Parecido al de Kingdom Come. Correcto. Bueno, Batman. Roberto, ¿cuántos ha tenido Batman? Yo creo que ese es uno de los que más trajes ha tenido, ¿o no? Tenía el bati traje acuático, el bati traje ártico. El bati repelente de tiburones. Tenía uno para ir al espacio. Bueno, el guasón que cada rato se muere. ¿Cuántas veces ha muerto el guasón? El guasón todavía sigue en la gente revivida. Brita, por ejemplo, hoy ya leyeron, hoy sí Batman 638. No, yo no lo he leído. Bueno, spoiler o no spoiler. Dale. Ajá. O sea, ahí el paquín Batman nunca se da cuenta que Jason Todd es Red Hood. El que se da cuenta es el guasón, porque lo agarra a varazos y lo deja muerto. ¿Muerto quién a quién? Jason Todd al guasón. Pero muerto así de que ya no, estiró la pata. Parece que sí, porque te digo que... De eso de que ya lo van a tener que revivir en el futuro, ¿no? Que va a ser evento cuando regrese. O muerto que lo llevan a Rosales y ya sale bien al día siguiente. O sea, yo creo que la pregunta aquí es, ¿se vio el cuerpo muerto o quedó desaparecido el cuerpo para que pueda revivir? Se vio el cuerpo bien muerto. Sí, hasta con mosquitas. Así como cuando mataron a Robin. Sí. Ah, o sea que nunca lo va a revivir. Nunca lo va a revivir. Bueno, otro, hablando de personajes que le han reboteado bastante, es al Manhunter, que empezó con Paul Kirk en la Edad de Oro, y ahí se acordará Roberto. Después, ahorita es una chica. Y antes fue otro relajo. Antes fue un baboso con capa, no me acuerdo, pero era todo raro. Ajá. Bueno, pero entonces ahí también podemos meter en la lista a Dr. Fate. Ah, también. También. He tenido bastantes. Yo también hasta me acuerdo porque también hubo un tiempo que era una chica. Uh-huh. Para terminar el podcast del día de hoy, porque ya nos quedan nada más como unos tres minutos. Yo quería hablar acerca de tiendas de cómics aquí en El Salvador. Y yo recuerdo que hubo un tiempo en el que había una tienda que se llamaba Avalon. Que quedaba allá por Vías españolas. Luego sí. Se movió a no sé cómo se llama. Vendo mis paquines X-Men 2029, los que estén interesados. Mándenos un email a audiofeedback@gmail.com si quieren comprar paquines baratos. Les pagamos porque se los lleven. Pero no sé si todavía hay tiendas Avalon. ¿Qué pasó? Avalon murió. Me acuerdo que después de Vías Españolas se movió allá el Burger King de Masferrer. Del Masferrer. Y ahora yo creo que lo que más están trayendo son novelas gráficas. Avalon cerró. Avalon cerró a finales del año pasado. Como en Amazing Games. Amazing Games traen novelas gráficas principalmente. Traen algunos números sueltos. Pero hay mucha variedad de paperbacks, recopilaciones. Me acuerdo cuando comenzó Avalon que me dio así como una mala espina cuando su mayor orgullo era que tenían completo toda la serie de Ultraverse. Ah. Y ok, ahí no veías ningún Superman, no veías ningún Spider-Man. Yeah. Y ahora no hay, simplemente. No, ahí solo Amazing News. No. Que yo sepa. Sí. Fíjate que a veces se ven paquines sueltos en tiendas donde venden libros. Como en algunas farmacias o en Chos, a veces traen en etcétera la parte editorial de ellos, pero nada fijo. Wow. Sí, la editorial Bill Mexicana que mencionó en el blog. Ah, la que ponía siempre las mismas portadas. Sí. Bueno. Es que en esa portada no se sabe si Superman está matando al tipo o lo está salvando. ¿Y vos preferirías que lo estuviera matando? Porque ay, ya, señor. Ey, no pague. Ey, cortalo, cortalo. Bueno, ya creo que llegamos al final de otro episodio más de... Un de... correo. De... Los apoyamos. Te queremos darle gracias. 1, 2, 3, 4. Queremos darle las gracias por habernos escuchado una vez más. Este ha sido un episodio de Comic Geekos un poco fuera de serie. Esperamos que nos oigan de nuevo la próxima semana. Que pasen un feliz fin de semana y recuerden votar por nosotros. Envíennos sus emails y audio comentarios en formato MP3 a audiofeedback@gmail.com y los incluiremos en nuestra siguiente grabación. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de pequeñas, películas y coleccionables. Si les ha gustado nuestro show, voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra sección de enlaces en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com.